visto ganar y he visto amanecer junto a ti. Te he visto creer, te he visto sufrir por alguien especial. Y si quieres llorar, al vacío de este mundo, y si quiero yo.